quiero, mujer, te adoro, mi amor, dime que tú también. Te quiero, mujer, te adoro, mi amor, dime que tú también. Mirando hacia el cielo, me acuerdo yo de tu amor. Las estrellas son tus ojos que brillan con fulgor. Te quiero, mujer, te adoro, mi amor, dime que tú también. Me quieres por andar bailando con...